20.05 en España, 20.05, 19.05 en las Islas Canarias. Estás en una nueva edición de Radical Sonoro, primer programa del este 2014 en directo por Agora Sol Radio en la 3, www.agorasolradio.org, o a través de radiocruda.com desde la República Oriental. Bueno, República Oriental de Uruguay no, desde Colombia, desde allá de Pereira, Colombia. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en este primer programa de 2014 con muy buena música. Y hoy vamos a tener una entrevista con la gente de La Gotera a partir de las 9 de la noche. Y hemos comenzado el programa de hoy con una banda muy conocida de la escena heavy española, nada más y nada menos que Los Suaves. El tema que ha sonado era Malas Noticias, de su trabajo Malas Noticias de 1993. Esta banda nacida en Orense, en el norte de España, en Orense, España, como dije, en 1980, nada más y nada menos. 17 trabajos en sus espaldas. En el 82 sacaron su primer trabajo llamado Esta Vida Me Va a Matar. En el 84 sacaron Frankenstein. En el 88 sacaron Ese Día Piensa en Mí. En el 91 Maldita Sea mi Suerte. En el 93 Malas Noticias. En el 94 Santa Compaña. En el 97 San Francisco Express. En el 2000 Víspera de los Toros Santos. En el 2003 Si Yo Fuera Dios. 2005 El Jardín de las Delicias. En el 2010 Adiós, Adiós. Y después sacaron varios compilados en directo. Suaves en la Noche en el 89, en el 95 Hay Alguien Ahí, en el 95 Especial Acústico en Barcelona para otra radio, en Cadena 100. En el 96 sacaron Lo Mejor de Ahí, Hay Alguien de Ahí. En el 2010 sacaron un DVD en directo llamado 29 años, 9 meses y un día. Y en el 2013 sacaron Gira de los 1000 conciertos. Los grandes, grandes del heavy rock de la península, Los Suaves, con su tema Malas Noticias, extraído de ese trabajo de 1993 de Malas Noticias. Que ¿quién no ha escuchado a esta banda? ¿Quién no ha escuchado hablar de Los Suaves? Gran banda, liderada por dos hermanos, de hecho. Nuestro Facebook es facebook.com/radicalsonoro, programa radial. En Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro. Nuestra página de internet www.radicalsonoro.org. Y estamos en directo por agorasolradio.org o radiocruda.com desde Colombia, transmitiendo a nuestros hermanos de Radio Cruda. Y tenemos visitantes aquí en la radio, que ahora lo vamos a poner a que nos salude, a ver qué ha pasado en esto de la música. Dos grandes amigos, uno músico y el otro de otra emisora. Vamos a hablar dentro de nada con ellos. Pero nosotros vamos a avanzar. Son las 20.09, 19.09 en las Islas Canarias. Vamos a viajar hasta México. México, cabrones. Vamos a cambiar un poquito de estilo. Vamos a escuchar una banda que hace punk street hoy. En una banda que se llama Total Determinación. Esta banda, nacida en el Estado de México y del Distrito Federal, se funda en el 2008. Concretamente la parte sur poniente de la Ciudad de México. Su discografía es apenas acá de sacar, bueno, el año pasado, el 2013, sacaron su primer larga duración llamado Música Contra el Poder. Antes, en el mismo 2013, sacaron un split con una banda también de la capital de México, llamado, la banda se llama Los Algonquins. Y en 2008 sacaron su primer demo llamado La Fuerza de la Idea. Ellos se llaman Total Determinación. Lo que vamos a escuchar se llama Latinoamérica. Es un tema, pues evidentemente, para esas heridas que tenemos en Latinoamérica de hace muchos, muchos años. Ellos son Total Determinación, Latinoamérica, aquí en directo por Radical Sonoro, agorasolradio.org o radiocruda.com, en directo para todos. Acuérdate que también tenemos, nos puedes sintonizar por la aplicación de TuneIn, tanto Radio Cruda como Agora Sol Radio. Esto es Total Determinación desde México y el tema se llama Latinoamérica. Blah, blah. escuchas Radical Sonoro. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Quieren apuñalar, siempre van por detrás, lo sabemos muy bien. Seguimos aquí en directo, Radio Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Y bueno, quiero saludar a los que nos sintonizan en la internet, en rodeocruda.com. Por ahí está Juan Carlos del Río, mi primo, en Barquisimeto, Venezuela. Saludo mi pana, mi primo por allá, el Manu la Guaira, el guaireño. Y bueno, estamos aquí en directo con el señor Patrick y Luis Guitarra, que hacen un programa llamado Zona del Metal, que nos están acompañando aquí, una visita a la casa, que próximamente estarán por aquí también en la Zona del Metal, en las ondas de Agora Sol Radio. Chicos, buenas tardes y bienvenidos por acá, ¿no? ¿Jorge? Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. David, buenas tardes. Pues soy Patrick y estamos aquí visitando las instalaciones de esta prestigiosa emisora y la próxima casa. Bueno, esperemos que sí. A ver, para empezar un año pues con el pie derecho, como se dice. Programita pues sigue ahí creciendo poco a poco y para toda esa linda gente que nos acompaña sábado a sábado, pues un fuerte abrazo y esperemos que nos sigan pues siguiendo por acá. Bueno, cuéntanos un poco qué es zona de metal, de qué va. Bueno, de hecho metal ya sabemos que va de metal, pero bueno, cuéntanos un poco de que esto, cómo es Zona del Metal, de qué es el programa, cuánto tiempo tiene el proyecto y bueno, más o menos cómo lo ves pues. Bueno, pues Zona de Metal, pues es un programa que nace pasa por mi cabeza un cierto día que mi hermano forma una radio, ya sabes, de las de internet. Bueno, como esta, como Agora Sol Radio. Y entonces hubo la oportunidad de hacer un programa en esa radio, y la cual él me la facilitó. Entonces dije, mira, para mí lo primordial y lo que más me viene, pues, el rock y metal siempre. O sea que el programa es totalmente metal en diferentes géneros, hard, heavy, sí, thrash, sí, sí, death, sí, sí. Sí, el programa está lo que dice, o sea, para no estar nombrando todos estos géneros, pues, desde rock hasta lo más extremo del metal. Y dedicado para todas esas bandas emergentes que se están abriendo camino poco a poco, y pues ahí estamos apoyándoles también, porque es difícil en estos momentos, y sobre todo cómo se le ocurre a esa linda gente que está ahí en las tablas día a día. Hombre, y si no le damos apoyo nosotros que somos los medios, pues difícil, ¿no? Que sí, para que hemos recibido mucho material de bandas de diferentes partes. Los estamos ahí reventando el programa sábado a sábado, y a los que faltan, pues hacerles una invitación, que estamos abiertos para cualquier banda, ya sea de todo, hasta de merengue. Bueno, merengue, merengue, un poco de merengue rockero. El merengue rockero, bachata rockera. Un grupo de bachata rockera, ¿no? Dígalo ahí, doctor Luis Guitarra, grande bueno, Luis. Bueno, a raíz de casi 2 años tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo, compañero Patricio. Y bueno, como todos nosotros llevamos en la sangre el rock, el arte, la música, para mí fue muy agradable que Patricio me invitara a su programa. Bueno, con la experiencia que yo llevo como músico y conocedor de algunos géneros, me encantó la idea de llegar a apoyar al programa Zona del Metal acá en Madrid, España, ¿no? Y para mí pues es un honor, un orgullo. Bueno, usted es una eminencia del gusta, ¿no? Usted es una eminencia del metal o del rock, bueno, mejor dicho, ¿no? Bueno, yo me creo más rocker, porque en mis tiempos el metal empezaba a nacer, entonces yo me creo más rocker, y los seudónimos que ahora lo ponen, pues yo, para mí es, el rock es una sola, y bueno, de ahí vienen las ramificaciones. Bueno, evidentemente hay una, atrás hay una tendencia, ¿no? Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando el rock y pues, y aún queda, o sea, se están sacando más estilos, más géneros, así que... No están experimentando. Están experimentando, así es. Bueno, nosotros que no somos músicos, bueno, no, como que no. Bueno, pero ahí estamos escuchando también, y pues y hay buenas bandas que también están haciendo buenos trabajos. Bueno, estamos hablando con Luis Guitarras y el señor Patrick del programa Zona de Metal, que bueno, pronto puede ser que lo escuchen por esta vía, por aguarasolradio.org. Van a ser 4 horas de metal. Todavía, tres horitas de metal, así que estaremos anunciando. Y bueno, nos seguirán acompañando durante un rato aquí en la radio. El señor Luis Guitarras ha prometido que va a traer material de su banda Vía Láctea. Sí, estaré para regalar el material para la gente que le guste. ¿Qué estilo hacéis? ¿El blues? ¿Hacéis bueno, blues? Este disco lo hicimos aquí para como yo trabajo en el metro, pues para todo tipo de gente, y tiene de sí, algo para llegar a más sí, lejos, ¿no? Llegar a todos los géneros. Entonces está hecho fusión, está hecho heavy metal, tiene también gótico, blues y algo de psicodelia. Bueno, suena bien. Tiene toda la tendencia, un trabajo para mí de bien, más de 20 años. Bien misto. Y creo que hasta ahora me ha ido bien en la venta en la calle del disco, y gracias por apoyar a la Vía Láctea Guitar, que soy fundador, guitarrista, Luis Guitarras. Y ahora pues... Más nada. Con el apoyo de Radical Sonora, pues seguiremos adelante, como siempre se dice, evitando el hablando. Eso nunca lo he escuchado, viejo. Sí. Bueno, lo dejamos ahí para que la gente piense qué significa. Ya lo irán conociendo. Bueno, seguimos aquí. Van a seguir aquí nuestro amigo Patrick y el señor Luis Guitarras. Y lo que hemos escuchado hace un momento era Total Determinación, una banda de México, oriundo del DF, fundada en 2008 con el tema de Latinoamérica. Una buena banda de street punk, hardcore, bueno, point of street punk. Pero vamos a seguir porque a partir de las 9 de la noche nos estarán visitando nuestros invitados de La Gotera, una banda de rock and roll madrileña, pero rock and roll a lo nuevo, suena muy bien, pero nosotros vamos a continuar, vamos a escuchar una banda de aquí de Madrid, se llama Landia, es una banda joven, nueva, hacen punk rock, se fundaron el año pasado, el 2013, y ahora en el 2014, este año van a sacar su primer trabajo llamado Grandes Éxitos. Nosotros vamos a colocar un tema de ese Grandes Éxitos llamado Algo Pasa. Están integrados por es un cuarteto, una banda con 4 componentes, y están integrados por 3 peruanos. 3 peruanos, son 2 guitarras, las 2 guitarras y el bajista son peruanos. También tocan en otras bandas y tal. Y vamos a escuchar el tema Algo Pasa de Los Landia, así estilo punk rock, así a los Ramones, podríamos decir, no tan Ramones, pero bueno, sí suenan bastante bien. Ellos son Landia, Algo Pasa, de su próximo trabajo del 2014, Grandes Éxitos. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org o a través de radiocruda.com. En cualquier momento escuchas Radical Sonoro. Un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro. Desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Quito arde en llamas. Seguimos aquí en directo por Aguanasol Radio 2025-1925, también por radiocruda.com. Saludo al señor mascota de radiocruda.com, que nos están retransmitiendo todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, hora española. El señor mascota y la gente de radiocruda.com nos retransmite en directo. Gracias, don mascota. Buena gente, buena radio. Bueno, saludos a los que nos sintonizan, que poco a poco se están uniendo a la sintonía de agorasolradio.org o a través de radiocruda.com. Lo que sonaba era la banda Landia, una banda joven de aquí de Madrid, integrada por gente latinoamericana. El tema que ha sonado era Algo Pasa, una banda, como vieron, de punk rock, muy buena banda. El discografía, este año sacarán su primer trabajo y lo estaremos invitando aquí al programa de Radical Sonoro. Vamos a rápido a darle más musiquita a esos oídos y hemos escuchado a una banda que se llama 11 Tiros. Llegan desde la República Oriental del Uruguay, nacidos en el 97 en la zona de Punta Carretas en Montevideo. Su discografía: el 2002 sacaron Palvadamus, el 2005 sacaron Glamour y Violencia, en el 2007 sacaron Momento Extraño y en el 2011 sacaron un trabajo llamado Imán, que es el último trabajo. El tema que vamos a colocar se llama La Canao. Está dedicado para los policías bastardos de allá de la República del Uruguay y está extraído de su trabajo Parvadomus. Ellos son 11 Tiros desde la República Oriental del Uruguay. Aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y por RadioCuda.com en directo. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Cuidado con la cara que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo. O al calabozo. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuando aparece, va con intereses, ¿dónde está el rebaño? Afán de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Unos ojos te miran cuando andas por las calles. Disimulan su presencia camuflados en la jungla de cemento, con sus nervios ópticos convertidos en cables subterráneos, cuya única función es almacenar información. De Robert de la Almada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Y acá estoy. Seguimos aquí en directo por Radical Sonoro, en tu programa de todos los jueves entre las 8 y las 10 de la noche en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org, o a través de radiocruda.com desde Colombia, transmitiendo en vivo o retransmitiéndonos en vivo. Muchas gracias a la gente de Radio Cruda que están por allá sintonizándonos. También están conectados Juan Carlos desde Venezuela. Saludos para Juan Carlos. Lina desde Bogotá, Colombia. Vamos a estar entrevistando a Lina, que es una gran tatuadora colombiana de Bogotá. Estaremos hablando con ella el día 30 de enero. Vamos a entrevistar vía telefónica a Lina a Andrea Ardila, de la gente de Octopus Art Tattoo desde Bogotá, Colombia. Estaremos el día jueves 30 de este mes, así que ve rodando la voz y guardando el tiempo. Lo que ha sonado, sí, señores, lo que ha sonado era Necesidad de Luchar, una banda de Zaragoza, España, una banda de punk, con el tema Mirada de Cristal, nacidos en el 97 en Zaragoza. Tienen ya 6 trabajos. En el 99 sacaron su primer demo. En 2001 sacaron La Guerra Social es Inevitable. En 2005 sacaron un split con otra banda de Zaragoza llamado Ajenos a la Tragedia. En el 2007 sacaron Adicto a la Revuelta. En el 2010 sacaron El Colapso es Inminente. Esta banda Zaragoza, maña, como dicen por ahí, maña, mañita. Lo que hemos escuchado era Mirada de Cristal, extraído de La Guerra Social es Inevitable. Antes estábamos en la República Oriental del Uruguay, escuchando a Onceteros, una banda de ska punk legendaria. Bueno, legendaria nos lleva ya desde el 97, dándole ahí a la baqueta, a la guitarra. ¿Qué pasa, don Luis? Que estás a punto de hablar ahí. Estás comiendo la lengua ahí, don Luis. Estás a puntico de hablar ahí. Y lo que hemos escuchado era La Canao, un tema dedicado a los policías. Hay mucho policía por ahí, ¿no? Mucho madero. Mucho chapa. Mucho chapa. Mucho madero. Yo le digo tombo. Tombo, paco, placa, ley. Pero eso es en Sudamérica. Bueno, es normal. Igual son chapas. Chapas, igual son chapas. Total. La ley es la ley. Pero vamos a seguir con el programa en directo. Tenemos una nueva visita por ahí también. Saluda ya al micrófono, hermano. Hola, identifícate, buenas. Identifícate. Richard Moreno, de Zona del Metal, y aquí dando saludos y viniendo aquí a escuchar tu programa. Gracias, hermano. Zona del Metal son tres. Así es. Bueno, somos, ya saben. Somos tres. Pues, pronto por estas ondas. Dios quiera. Eso es. Bueno, nosotros vamos a dar caña con un tema de una banda que nos llega de Bolivia, del altiplano andino. Ellos son una banda que hacen hip hop rock. A mí cuando me lo estuve buscando por ahí, me llamó la atención esa banda de que hip hop rock. Sí. Ellos son de Santa Cruz de la Sierra, nacidos en el 2007, y discografía tienen algunos demos por ahí. El tema que vamos a sonar se llama Sin Frenos. Una buena banda, vamos a escucharla. Hacen hip hop rock. Muy buena banda. Para que veas cómo evoluciona. Ellos se llaman AA, por ahí hay algo en feedback. Pero bueno, ellos se llaman AA. Y bueno, están aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com. A mí mismo en este juego, no me importan los que dinos que me echen fuego. No creo que en otros jueces, en este mundo de techeces, nacen de no, no creo en barrera más grande que el prejuicio que enseguece. Pero simplemente mi velocidad en esta carrera buscando mi verdad a través de que son los auriculares y a pesar de que somos la ciudad. Y esto es lo que soy, soy lo que ves, loco pero libre. Al revés, un par lo suelto, un huevo revuelto, bueno como sea, pero no algo del resto. Voy por la calle, ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Sin frenos voy por la calle, ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean. Dice muy bien que viento se encuentra, pero es el punto que sepas quién te confronta. Y de esa manera va mi rumbo, mi camino. No podrán hablar por hablar, pero pocos demostrar. Por eso hoy me quedo, hoy me quedo en el suelo, en el suelo, donde existe un punto, pero no es el de final. Fuerza, lucha, fe inagotable más. Sufrimiento inevitable más. Sacrificio, paciencia, coraje más. Resistencia, uno a uno indispensable para llegar fin al final. Siempre nos voy por la calle, ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Siempre nos voy por la calle, ya donde voy no tengo detalles, pero sí sé que no me voy a detener para tomar caminos que sean fáciles. Entre calles rivales, las cuales solo son parte de los planes que guardo para mi motivación. A un ritmo certero, primero más luego lo espero. De nuevo cambia verde y luego el acelerador. Sin frenos voy, sin frenos voy por la calle. Sin frenos voy, sin frenos voy, sin frenos voy por la calle. Sin frenos voy, sin frenos voy, sin frenos voy por la calle. Sin frenos voy, sin frenos voy, sin frenos voy por la calle. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguimos aquí en directo en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W agorasolradio.org o por radiocruda.com, 2044 en España, 1944 en las Islas Canarias, y donde nos sintonices, tu hora. Yo no sé qué hora será por allá, no lo sabemos. Bueno, estamos escuchando a No Relax, una banda de Madrid, fundada en el 2003, con el tema 016, esta banda que hace rock, punk, ska. Fundada por Josemi, guitarra y voz de la banda Escape, y Julio César Sánchez, bajista de la banda Escape. Es un trabajo paralelo a Escape. Ellos fundaron No Relax y es una banda de aquí de Madrid. Siguen activos en su discografía. El primer trabajo fue en el 2004 llamado Grídalo. En el 2006, Virus de Rebelión. En el 2008 sacaron Indomabile. Que es en italiano, porque la cantante es italiana, hay que colocarlo ahí. Y en el 2011 sacaron Animal Libre. Nosotros hemos sacado el solo 16 de ese trabajo, Animal Libre. Y antes sonaba esta banda de hip hop rock a lo, como decía por aquí el señor Patrick, a lo Beastie Boys o a lo Simple Hill de Estados Unidos. Muy buena banda, doble A, desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra. El tema era Sin Freno, de estos bolivianos del altiplano. Muy buena banda, ¿eh? ¿Sí o no? Puta madre. Muy buena banda. No la conocías, ¿no? No la he escuchado, la verdad que no, pero que poco a poco pues vamos conociendo banditas. Bandas. Bueno, el teléfono en antena 91-287-3638, si nos quieres echar una llamadita, para lo que sea, 91-287-3638. También estamos en Facebook, estamos como Radical Sonoro, en Twitter Radical Sonoro también, y nuestra página radicalsonoro.org, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com, ya casi llegando a la primera hora de nuestro programa. Vamos a darle rapidito a esto de la música, porque a partir de dentro de nada van a estar nuestros invitados de La Gotera aquí en Radical Sonoro, y quiero antes anunciar las próximas entrevistas que tenemos aquí en el programa. El próximo martes, el próximo jueves, que yo con la fecha voy mal, el próximo jueves 16 de enero vamos a tener una noche de death metal con la banda Carnivore Diprosopus, una banda colombiana radicada en España. Eso va a ser el próximo jueves aquí en Radical Sonoro, el próximo jueves noche de death metal con Carnivore Diprosopus en directo aquí en la Agora Sol Radio. El jueves 23 de enero vamos a tener mano a mano de dos bandas muy buenas de hardcore melódico o punk hardcore melódico de aquí de la capital. Accidente, van a estar presentando su último trabajo, Amistad Rebelión, y Chimpancé, que llegan de Móstoles, y también van a presentar su último trabajo llamado Monster y Héroes. Esto será el jueves 23 de enero, un gran mano a mano que vamos a tener aquí entre ellos. Se van a dar coñazo por todos lados. Y el último programa de este año, de este mes de enero, jueves 30 de enero, vamos a entrevistar vía telefónica desde Bogotá, Colombia, con Lina Ardila. Es una tatuadora del Octopus Art Tattoo desde Bogotá. Una chica que tiene tremendo los trabajos que hace esta chica. Así que... Y bueno, vamos a hablar un poquito cómo es esa inspiración para hacer el tatuaje y cómo es el trabajo, porque... Para darle vida... Sí, eso es arte, mano, eso es arte. Eso es arte. Entonces ya sabes, vamos a de atrás para adelante. Jueves 30 de enero, entrevista desde Bogotá, Colombia, vía telefónica con Lina Andrea Ardila de Octopus Art Tattoo, que nos estará contando cómo se hace un tatuaje y todo esto del arte de tatuar. El jueves 23 de enero, gran mano a mano, Accidente, presentando su último trabajo, Amistad y Rebelión. Chimpancé, presentando su último trabajo, Monsters y Héroes. Y el próximo jueves 16 de enero, noche de death metal, con la banda Carnivore Diprosopus. Esto promete. ¿Tú lo conoces? Sí, bueno. Bandaza, ¿no? Le conozco al guitarrista, Carlos. Bueno, vamos a escuchar música, viejo, que después vienen por ahí las demás en la banda y no he puesto la música. Vamos a escuchar Fertil Miseria desde Colombia, desde Medellín, Colombia, una banda legendaria del boom desde 1990, desde Medellín. El tema se llama Explotación Capitalista. Y seguidamente vamos a escuchar una banda de hardcore llamada Amenaza Fantasma, que nos llega desde Córdoba, Argentina. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio, radiocruda.com. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. ...19:55 las Canarias, recta final de la primera hora aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org o radiocruda.com. Lo puedes buscar en Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter también lo puedes buscar como Radical Sonoro, y nuestra página radicalsonoro.org, ahí tenés vídeos, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. En directo, lo que ha sonado, Amenaza Fantasma, tema era Lo Que Nunca Morirá, desde Argentina, Córdoba, Che, fundado en 2004, una banda de hardcore, tienen dos trabajos, El Filo del Tiempo, 2008, y Seguir, del 2013. El tema Lo Que Nunca Morirá, extraído de ese de su último trabajo, del 2013, llamado Seguir. Esto es gracias a la gente de Strike World Records, desde la Patagonia, viejo. Y antes sonaba algo de Medellín, Colombia, desde allá, esa tierra bonita de Medellín. El tema era Explotación Capitalista y la banda era Fertil Miseria, una banda legendaria del punk colombiano de Medellín. Fundados en el 90, el primer EP lo sacaron en el 92, llamado Reacción. En el 94 sacaron Cadenas. En el 2005 sacaron Desplazado, formato vinilo y CD. En el 2007 sacaron Latido de Ciudad, que era un split. Y también en el 97 sacaron un cassette en vivo, Tres de Bastos y Fertil Miseria, otra banda ya de Medellín. Se me están pidiendo Ira, pero no tengo nada por aquí de Ira ni de Peste Mutante para el próximo. Buenas bandas también de Medellín. El pum, viejo pum, y Medellín ahí un pum que te cagas. Bueno, vamos al final de esta primera hora. Vamos a viajar hasta Girona y vamos a escuchar a esta banda de thrash metal llamada Aspid. Una banda legendaria, se fundaron en el 89 y murieron en el 2005. Casi nada, ¿no? No duraron casi nada. Vamos a escuchar el tema Hacia Dónde Vais, extraído de 1994 del trabajo llamado Imágenes de Dolor. Y vamos a despedir esta hora con la gente de G3 desde Perú, desde Lima, con el tema Mayoría Equivocada. Vamos a hablar un poquito de Aspid. Se fundaron en el 89 en Girona, el norte de España, por ahí por Barcelona. En el 89 sacaron su primer EP llamado Oscura Reflexión. En el 91 sacaron una maqueta demo. En el 93 sacaron un split con dos bandas más, No Presión, Pleuris y Aspid. En el 94 sacaron Imágenes de Dolor. En el 96 sacaron Energía Interior. En el 99 sacaron un compilado de todos los trabajos anteriores. En el 2002 sacaron Babel. En el 2003 sacaron Musa. Y en el 2004 sacaron Latiendo en Vivo. Eso fue su último trabajo, porque se separaron en el 2005. Casi nada. No sacaron nadita, pues. Después vamos a escuchar a los G3, también desaparecidos. Se fundaron en Lima, Perú, en el 86. Se separaron en el 91. Se volvieron a juntar en el 93 y se separaron en el 2000. Discografía. El primer trabajo en el 94, llamado Psicotropía. En el 86 sacaron otro trabajo llamado Pasan los Días, una revisión de los años explosivos. Que fue reeditado en el 90 y fue reeditado otra vez en el 97. No sé por qué lo reeditan tanto. Bueno, no sé, debe ser por la calidad del sonido seguramente, ¿no? Sí, porque de año en año van... Sí, además lo grabaron en cassette. En el 2000 sacaron En Casa. En 1987 sacaron un Nuevo Enemigo, que fue reeditado en el 2007 en CD. Y en el 2008 en vinilo. Y en el 1990 sacaron En Llamas. Eso fue lo último que sacó G3. Vamos a escuchar Aspid desde España con el tema Hacia Dónde Vais. Y después Mayoría Equivocada de la banda G3 desde Lima, Perú. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocruda.com. Llegando al final de esta primera hora y ya casi están por ahí nuestros invitados. Se la goté. Se queda a punto de llegar. Esto es Aspid. Quiero que estamos matando, destrozando en una infecciosa masturbación mental. Yo vivo luz en las calles, es irremediable, por condición radical. maldita ilusión. ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde vais? Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Yeah! soy Nico Tercer de Virtual Bolivia. Estamos escuchando Radical Sonoro. Les habla Nico Tercer de la banda Virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Agenda de conciertos. Veintiuna a diez Madrid, bueno, España, 20:10 en las Islas Canarias. Y vamos con la agenda de concierto. Mañana viernes 10 de enero en la sala Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofó, aquí en Madrid, estará presentando su último trabajo la banda La Gotera, que está a punto de llegar, que me acaban de mandar un mensaje, que están llegando. Estarán presentando su último trabajo, El Peso del Aire. Esto será mañana viernes 10 de enero, a partir de las 22 horas en la sala Jimmy Jazz, la banda La Gotera. Mañana mismo también vamos a hay un concierto benéfico en la sala de Hebe aquí en Madrid, en Vallecas, con la banda de Locos. Ellos estarán haciendo un concierto benéfico para recaudar alimentos no perecederos para comedores populares del Vallecas y del Pozo. La entrada se consigue en el mismo recinto, en el Hebe. El mismo día del concierto, dicha entrada costará únicamente 5 kilos de alimentos. El sábado 11 de enero está presentándose de Carta Baladi y en Tridentes, en la sala RR Club, en la calle Barquillo, Alonso Martínez. Cuesta 6 euros, a partir de las 21:30. Mañana, el sábado también, el sábado 11 de enero, estará presentando Los Asturianos de Fede Ratas aquí en Madrid, en la sala El Leve, a partir de las 21 horas, y estarán con ellos la banda ¿Qué Más Da? Ya saben, sábado 11 de enero en Sala de Debe, Fede Ratas y ¿Qué Más Da? Este mismo sábado 11 de enero, para los amantes del death metal, de deathcore progresivo, estarán presentándose Borderlands, Close to Sky, Skin Rage en la sala Fax, 8 euros con curso y misión. El Borderlands llegan desde Portugal, una banda de progressive deathcore, a partir de las 21 horas. También el sábado 11 de enero en la sala Caracol estarán Temple, Abnonic y 14. Esta banda Abnonic llegan de Vigo. Entonces también será en sala Caracol a partir de las 20 horas, Temple, Abnonic y 14. El próximo sábado, 18 de enero, en la Asociación de Músicos de Móstoles, estarán gratis, estará presentándose Accidente, Duelo y Chimpancé a partir de las 21 horas. Y bueno, ya estamos anunciando ya hace tiempo que el martes 11 de febrero estará tocando aquí en Madrid Hatebreed, Napalded y Exploited. Esto será en la sala Penélope, dentro del Reservation Tour of Chaos 2014, Hatebreed, Napalded y Exploited. Este concierto es uno de los mejores porque ya son bandas que tienen ya su trayectoria pero diferente, musical. Pero diferentes estilos. Mira, Hatebreed, hardcore, la palea es, bueno, ya es Scream, death metal y Exploited punk. Sí, sí, son buenas bandas y sobre todo Napalded, pues el legendario, metal, los ingleses. Metal, pues ya está. Son más curtido esta gente. Bueno, entonces ya saben, esto será el martes 11 de febrero en la sala Penélope, Hatebreed, Napalded, Exploited. Y mañana en la sala Jimmy Jazz, la gente de La Gotera, que ya está a punto de llegar. Por aquí me mandan un mensaje que están buscando dónde llegar, que no saben dónde está. Bueno, ya casi llegan. Y y noticias, los próximos lanzamientos de disco de estas bandas. El 11 de febrero la banda Sober, la banda madrileña Sober, sacará su último trabajo. El día 25 de febrero Barricada va a sacar un doble CD en concierto de despedida. Ya saben que Barricada se separó. Y el jueves 27 de febrero estará sacando su último trabajo la banda Ataque Urbano, la banda de punk. Barricada va a dejar una trayectoria y una huella imborrable, pues, en el rock, sobre todo totalmente español. Bueno, pero queda por ahí Drogas como... El Drogas. Sí, por ahí anda el Drogas. Sí, pero una banda legendaria, Barricada. Totalmente. Qué pena, ¿eh? totalmente. Bueno, en los próximos programas, jueves 16 de enero, noche de Death Metal con la banda Carnívore de Prosopus aquí en Radical Sonoro. El jueves 23 de enero, mano a mano con Accidente, presentando su último trabajo Amistad y Rebelión. Y Chimpancé presentando su último trabajo Monsters y Héroes. El sábado, el jueves 30 de enero, entrevista desde Bogotá, Colombia, con la Lina, que es una tatuadora de Octopus Art Tattoo. Esto será el 30 de enero, con Lina desde Bogotá, Colombia, vía telefónica, de Octopus Art Tattoo. El 23 de enero, Accidente y Chimpancé. Y el 16 de enero, que es el próximo jueves, Death Metal, Brutal Death Metal aquí, con Carnivore Diplosopus. Lo que sonó antes de esta sesión de conciertos era la banda, primero sonó desde la zona de Girona, Aspid, con su tema ¿Hacia dónde vais? Después sonó, que lo colé por ahí, Malagüe, una banda de Quito, Ecuador, con el tema Relativa Existencia. Ellos son de Quito, fundados en el 2000, y hemos extraído Relativa Existencia de su trabajo Sigilio del 2004. Y cerró estos tres temas la banda G3, que habíamos anunciado, del Perú, con el tema Mayoría Equívoca. Bueno, mientras que esperamos a la gente de La Gotera, vamos a colocar algo de ellos mismos, de La Gotera. Vamos a colocar un tema bonus track que viene en su último trabajo de la banda La Gotera. Ese trabajo se llama El Peso del Aire, que fue editado el año pasado, en 2013, por la gente de Maldito Rec. Vamos a escuchar algo de La Gotera. Es un tema bonus track, mientras que esperamos que lleguen a los estudios de Agora Sol Radio. Y recuerda que todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, Radical Sonoro por agorasolradio.org y por radiocruda.com. No queda nada, no habrá nada. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en www.agorasolradio.org y por radiocruda.com. Hemos escuchado un par de temas de la gente de La Gotera, que acabamos de hablar por teléfono con ellos. Están llegando a los estudios, un poco perdidos, diferentes cositas, pero están a punto de llegar. Lo que hemos escuchado era Sin Ti, nueva versión, porque dentro del disco hay dos versiones de Sin Ti. Y después estuvimos escuchando Quise Ser Yo, de su último trabajo, de la gente de La Gotera, que de este punto va a llegar. Nuestro teléfono 91-287-3638. Vamos a estar rifando algún trabajo, algún CD de estos chicos de La Gotera. Y vamos a rifar alguna entradita por ahí. Nos siguen acompañando los chicos de Zona de Metal. Está el señor Patri y el señor Luis Guitarra por aquí. Y qué, me hizo un feedback, no sé por dónde. Pero, creo que es eso. A ver, hablar, chicos, ¿qué? Bueno, pues aquí estamos ahí con la adrenalina bien puesta aquí con David. Escuchando buen rock, buen punk, y sobre todo pues unas bandas que están muy buenas, ¿eh? Aquí aprendiendo un poco más de... Culturizándote, ¿no? Culturizándome, sí. La verdad es que son para mí unas bandas que están abriendo la mente. Sí, buena banda. Sí. Aquí y en el otro lado del charco también. Sí, también bandas de Sudamérica. Bueno, sí, mandar saludos ahí también. Hay gente en Venezuela también. Sí, están conectados ahora gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Sobre todo a la linda gente de la banda de Hatkin, algo así, que está también conectada y que nos están mandando ahí un abrazo. Vale, pues nada, vamos a escuchar un tema mientras que me están escribiendo por aquí los chicos de La Gotera que necesitan rescate. Vamos a rescatarlos. Y vamos a escuchar el tema Heridas, de su último trabajo. No, vamos a escuchar nada especial de su último trabajo. Retamos a la muerte, ajena a nuestro suicidio. Sin más culpa que el culpable, sin más tiempo ni sitio. Creo que voy a enloquecer de veros tan serviles y ciegos. Aunque seas lo por ti, la nevera vacía amanece y ya no estás aquí. No me das frío ni calor, me das más pena que gloria. Un olor a desilusión, arrogante aceptas la derrota. Nada para recordar, ni un instante en la historia. Enfermedad, llegará al final. Hasta cortar el billete. Ella fue su perdición. Fue su desgracia, la suerte. Su nombre es nunca jamás. Como el cuervo de la muerte. ¿Sabes qué fue? Un camino de una dirección. Fue camino de una dirección. ¿Sabes qué fue? Un camino de una dirección. Es la muerte del rock and roll. Escuchas. Radical Sonoro. Seguimos aquí en directo, ya por fin llegaron. Seguimos aquí en directo, por fin llegaron los chicos de La Gotera, que se habían perdido buscando la dirección. De hecho, tienen un tema que se llama Buscando, que seguramente lo pondremos para hablar un poco de esta búsqueda de la radio. Y no, bueno, nos acompañan aquí en la emisora, en Agora Sol Radio, en el programa de Radical Sonoro. Estamos con Laca y Piti, batería, bueno, guitarra y batería de la banda La Gotera. Chicos, bienvenidos, por fin, ¿no? Bueno, después sí, de no volar, después de rodar, después de rodar. Por el retraso, ya sabes. La Gotera nos persigue. Igual. La cosa es en vivo. Las cosas en directo. Bueno, que están preparando el concierto de mañana, viernes 10 de enero, en la sala Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofó, aquí en Vallecas, bueno, muy cerca de aquí de la radio. Y está preparando lo que será la presentación de su primer trabajo. Y pero ahora, antes de hablar del primer trabajo, hablemos un poco de La Gotera. ¿Cuándo se funda La Gotera? ¿O cuándo se forma La Gotera? ¿Y dónde lo hace, claro? Pues La Gotera es un proyecto que se formó a finales de 2011 aproximadamente. Sí. Y bueno, surge de varios grupos, de varios componentes de grupos que nos conocíamos desde hace un montón de tiempo, desde años. Y siempre habíamos querido tocar juntos y nunca encontrábamos oportunidad. Y ya llegó un momento en que dijimos, bueno, ahora nunca. Y bueno, así ha surgido un poco el tema. Sí, ya nos conocíamos de otras bandas. Yo casi había tocado con todos los componentes en unas bandas o en otras. Entonces también fue un poco un nexo de unión entre ellos. Y bueno, y queríamos hacer una cosa diferente entre unos componentes y otros. Tenemos muchas influencias, pero vamos, queríamos hacer rock and roll en general, que es lo que nos gusta. Y ese nombre, de La Gotera, ¿de dónde viene? ¿Por qué La Gotera? Bueno, es una pregunta que hace siempre. La Gotera es una expresión que utilizamos siempre cuando no estás nada bien de la cabeza, ¿sabes? Así no lo sabía. Claro. Mental, se soluciona una gotera mental. Y entonces viene por ahí, porque no estamos muy demasiado bien ninguno. Vaya, que no hay ninguno cuerdo por ahí. Creemos que quedaba alguno, pero no, ya con el tiempo. Imposible. Bueno, la banda está integrada por Scoo, de la voz, Fry en la guitarra, Laca en la otra guitarra, y David en el bajo y Piti en la batería. Como han dicho Piti, decían que soy de bandas diferentes de la escena española, madrileña, y sobre todo de tres de ellos tocan en una banda bastante conocida, ¿no? Sí. Que no vamos a decir cuál, porque andamos entrevistándolos a ellos, pero bueno. Es de agradecer. Cerramos paréntesis, que no estamos hablando de ellos. Y estamos hablando de La Gotera. ¿De qué hablan los temas de La Gotera? Los temas Bueno, son temas muy cotidianos del día a día, lo que sí. pasa en la vida, vamos, y yo creo que cada uno lo puede interpretar lo que le puede pasar normalmente, lo que te pasa en la vida, pues alegrías, desilusiones, un poco, no sé, cómo está la sociedad también, no sé, desamores. Siempre todo. Intentamos dejarlos un poco abiertos los temas para que cada uno saca su propia fábula del tema, ¿no? Sí, son temas que en realidad nos tocan a cualquiera, o sea, día a día. Entonces, siempre lo dejas un poco abierto para que cada uno se identifique. Y no sé, me parece que son temáticas muy, muy reconocibles. Sí, sí, bueno, de hecho hay temas nada especial, qué sé yo, pasado la frenada, el peso del aire, que se da el nombre al nuevo trabajo, o el primer trabajo de la banda. Y heridas, bueno, el tema de heridas es heridas. Bueno, porque el tema de heridas está. Tiene tela. Heridas realmente es una cover, o sea. Es un cover, no es una cover, vamos, es una adaptación más bien, o sea. De Nash in Nails. Sí. De los Nash in Nails. O sea, lo hizo famoso Johnny Cash, pero realmente es de Trent Reznor, de Nash in Nails. Entonces, como vimos que era un tema muy crudo, le quisimos dar una vuelta y hacerlo más cañero, o sea, hacerlo, llevarlo a nuestro rollo. Bueno, pues. Era un baladón, pero. Vamos a llevar ese rollo de heridas que está de hecho el vídeo colgado en YouTube y en varios sitios también, de hecho, Facebook, y bueno, esto era en su momento fue una balada, pero ahora no es ninguna balada. Vamos a escuchar el tema Heridas de la gente de La Gotera, que están aquí en directo por Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro y por radiocruda.com. Pensamientos rotos que no. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, el programa Radical Sonoro, y mandan saludos a los chicos de La Gotera desde Colombia, Lina, Andrea, Ardila, por aquí. Saludos a los chicos de La Gotera y un abrazo desde Colombia. Otro para ti, muchas gracias por escucharnos. Y están ahí, bueno, hay bastante gente por ahí conectada en varias partes de Latinoamérica y bueno, aquí de Madrid también. De hecho, no, teléfono en antena 91-287-3638, vamos a estar rifando algún CD por ahí. Y alguna entradita para el concierto de mañana. Si no, aquí tengo tres vampiros aquí esperando que caiga algo. Candidatos. A ver, cuando vengan. Aquí tengo unos candidatos esperando que caiga algo. Los que nos han esperado tendrán su recompensa. Y bueno, estamos escuchando ahora el tema Heridas, una versión de un cover de aquella balada de Night is Nice, viejita, bastante viejita la verdad. Pero ha quedado muy bien, ¿verdad? Este sí, tema bueno, cañerito, ¿eh? Bueno, estamos hablando atrás del micrófono del primer trabajo llamado El Peso del Aire. Y bueno, ¿cómo fue esto de grabar y mezclar con una persona tan reconocida como el señor Mr. Chiffy de Avias Corpus y Radio Propaganda? Bueno, realmente porque dos de los componentes ya habían trabajado muchas veces con él y entonces pues ya tenía unas referencias buenas y habíamos escuchado muchos discos con él. Y aparte a mí personalmente sus bandas me gustan bastante, entonces pues era un voto de confianza. Y como hablábamos en antena, tío, pues ha sido un placer porque aparte de grabarnos, pues nos ha hecho la labor de producción y se ha involucrado mucho. Que es importante tener una, hasta un respaldo como lo que sí, es sí. El señor Mr. Chiffy dentro de del género, ¿no? Yo creo que la producción en un disco es muy importante. Si tienes una mala producción, te puedes cargar el disco. Efectivamente. Hablando de estilos, o de qué estilo refleja la influencia de la banda. Habéis hablado que sois cinco de diferentes estilos, pero ¿qué puede pasar? En rock and roll, pero bueno, hablábamos también antes del micrófono que había mencionado un rock and roll bastante fresco, bastante nuevo, no el rock and roll que siempre están. Hay muchas bandas que hacen rock and roll y que no tienen muy acostumbrado al rock and roll de siempre, de toda la vida. Sí, yo creo que lo que pasa es que le hemos querido dar como un aire nuevo, ¿no? Que todo el mundo siempre dice, está todo inventado, ¿no? Pues hemos intentado darle el toque personal. Pues igual que ya has visto que la versión de Hard Herida lo hemos cambiado totalmente, hemos pasado de un baladón a un tema contundente. Pues bueno, nuestras influencias están claras, o sea, tanto del rock español como del rock extranjero. Como a ver, no sé, de Barricada, Motorhead, a Iron Maiden, ¿sabes? Entonces, pues es muy variopinto, ¿sabes? Pero también podíamos tener influencia de bandas punk, de bandas sí, hardcore sí, claro, dentro de la banda. Claro, no, y de metal extremo y no sé, hasta de… Sí, desde Dire Straits a Cannibal Corpse. Y de gente que hace flamenco. Vaya, que tú eres un abanico, que haces sí, así y hay de… Sí, por ejemplo, sí, sí. A él le gusta mucho el flamenco y eso, ¿no? Claro, y el metal más extremo y los tres que faltan, pues más el punk rock y eso. Las influencias siempre… O sea, tienes que abarcar todas las influencias posibles y luego te quedas con lo que a ti te gusta y lo que quieres hacer y lo que quieres desarrollar. Pero siempre es importante pilotear de todo. Vamos, de hecho en los directos vas a ver versiones muy variopintas de los grupos que menos. ¿Y cómo, o sea, son los directos de La Gotera? Directos de La Gotera son para verlos. Son como dice el nombre de La Gotera. Son para verlos. Pueden pasar de ser muy contundentes a ser muy graciosos. O sea, bueno, suele haber sorpresa. Pues nada, pues, la invitación es para mañana, viernes 10 de enero, en la sala Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofó 24, para que vayan a ver La Gotera en directo. 5 euros sin CD y 7 euros con el CD. Muy barato. A partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. ¿Y cuánto durará el concierto? ¿Un par de horitas? Yo creo que lo que pasa es que tenemos límite de hora. Entonces, la gente, para que le dé tiempo a llegar, tendremos que empezar a las 10. Y cortan a las 12. Pues yo supongo que tenemos una horita y media por ahí. Sí. Vamos, hasta que nos dejen, pero vamos, a las 12 nos cortan. Una hora cañerita, ¿no? Sí, de otra manera somos como los Ramones, de un 2-3 y para adelante. Vale. Intentamos no pagar mucho. Intentamos que. Para que la gente no se enfríe, vale, rápido. 8 temas trae ahí el nuevo trabajo de la banda del pasado 2013, que fue cuando salió a la venta. ¿En 2013 o en 2012? No. Lo habéis grabado en el 12, ¿no? Salió. Realmente lo grabamos en agosto del 2000. En agosto del 2012, ¿verdad? Del 12, salió el año pasado, el 2013. Sí, claro, salió en 2013. Editado por Maldito Records. Sí, porque. El formato digital. Realmente lo sacamos, lo autoeditamos y todo, o sea, lo sacamos todos nosotros. Lo que pasa es que luego se puso en contacto con otro Maldito Records. Y nos lleva todo lo digital, no lo llevan ellos. El peso del aire, ¿por qué ese nombre para un trabajo? El peso del aire, ¿qué? ¿El aire tiene peso? tiene peso, tiene peso. Sí, bastante pesa, peso. Además, bastante. ¿Qué dice nuestros amigos los sí, pesa. Físicos? Sí, pesa. ¿Cuando tú te crees? Cuando tú vas andando ya que crees que... ¡Joder! Que, ¿sabes? Y te bueno, falta el aire, coño. Eso es el aire. Eso, el que parece que no está ahí, pero está. Y para todo. O sea... Tiene más peso específico que... Bueno, y tanto como el aire como otras muchas cosas. Oye, ¿cómo hace la banda? Yo tengo otra curiosidad que siempre he tenido. Para ponerle el nombre del CD o del trabajo, ¿cómo lo hace la banda? No sé, es que... El peso del aire, por ejemplo, este, en este caso. Otra banda, por ejemplo, no sé... no sé, Barricada puso... ¿cuál era el trabajo de Barricada? Rock and Roll, no sé qué. Noche de Rock and Roll. Esa, Noche de Rock and Roll. ¿En qué se basan las bandas para poner nombre de...? De, no sé, te inspira las canciones. Ya cuando tienes tres o cuatro temas hechos, te inspira. Hay temas que te entran de primera directamente y que yo creo que definen un poco a la banda o la sensación de cómo se siente la banda o lo que quiere transmitir. Además, en cuanto lo dices, a lo mejor estás hablando, te estás tomando una cerveza con el resto y tal, igual de repente sale peso ahí. Igual, con el mismo productor de escucha y dices este tiene que ser. Es como los títulos de las canciones. O sea, que el productor también interviene en esa, sí, en esa selección del tema. Todo, y en el chat de cómo van a entrar. Hombre, siempre todo. Te pide permiso. Dice, yo lo haría así, o sea, siempre te aconseja. El orden de los temas, que a la hora de grabarlos, ¿sabes? Si no tienes a alguien yo que... pensaba que era más fácil, ¿eh? No, es más complicado de lo que parece, vamos. Bueno, pero es complicado, pero claro, nosotros hemos tenido la suerte que tienes, en este caso, viste, Chiqui. Si no tienes a alguien que te coge la mano cuando eres novato, entre comillas. Si no tienes a alguien que te coge la mano y te dice, mira, hazlo por aquí, no. Eso es muy importante. Pues bueno, vamos a bueno, yo he estado por ahí un poco investigando de ustedes, ¿eh? Yo tengo relaciones con Necesit. Y he leído unas cosas que por aquí dicen, dice alguien por ahí, una razón sería la letra de Pasado de Frenada, que me recuerda a Marea. O el empaque y la energía del cantante en Nada Especial. Marea. Sí, legendarios, bueno, sí, del rock también. No está claro, comparado con Marea, no está bien, o sea, es un piropo. También nos han comparado con Barricada y gente, ¿sí?, así. Que también, también dice por aquí, La Gotera es un grupo madrileño de rock marcado por bandas como Barricada o Los Suaves. Bueno, Los Suaves claramente, de hecho hay una versión en el disco. Sí, también la he visto por ahí. Y después dice, de hecho aquí hacen una versión de Camino de una Dirección, que es de Los Suaves, sí. Original de la banda gallega que libra editos. Sí. Pero está bien porque además es una canción bastante antigua. Sí, no hemos cogido un clasicazo que tampoco queríamos. Sí, de hecho yo hoy he empezado con un tema de Los Suaves llamado Malas Noticias, sí. Del 93. No, pero esto es mucho más antiguo. Del 82. Del trabajo Esta Vida Me Va a Matar. Vamos a escuchar ese tema de La Gotera, original de Los Suaves, Camino de una Dirección. Se mantiene la letra, ¿no? Sí. Y lo único que cambia es... No, y la música es más o menos quizá un poco a nuestro rollo, bueno, porque es más cañera. Rollo o La Gotera. Sí. Claro. Rollo La Gotera. Sí, pero vamos, a mí nunca me ha gustado poner etiquetas a la banda. No, cada banda suena como tiene que sonar. No, de hecho, yo creo que por eso se llama versión, ¿no? Porque están haciendo una versión. Exactamente. Si no sería una copia. Y si lo escuchamos, ¿qué te parece? Camino de una Dirección. Ellos son La Gotera aquí, en Radical Solo por Agora, Sol Radio y RadioCruda.com. Sabes que fue un camino de una dirección.

escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí. Dos temas hemos escuchado: Camino de una dirección y Nada especial. Ellos son La Gotera, aquí en directo por Agora Sol Radio, un programa Radical Sonoro. Y nada, están aquí firmando autógrafos ya y todo. Qué rápido son los chicos, vamos, aquí, los visitantes. Como la espuma, subimos como la espuma. Joder. Bueno, ¿quién escribe las letras de La Gotera? Realmente el Ejú y yo. Realmente el batera y el cantante son los que. ¿Y la música quién hace? La música entre todos, o sea, o yo vengo con un riff, o el Fry, o el mismo David, más o menos. Bien, bien. Pero bueno, la verdad es que nos compenetramos muy bien. O sea, aparte de que yo con la batería es como con él llevo tocando toda la vida. Sí. Además, el sonido es bastante, bastante acoplado. O sea, se nota que hay un trabajo de tiempo, ¿no? Eso es lo que llevamos. No, no son los novatos, pues. No, pero eso cuesta mucho trabajo. Cuesta casi más trabajo que suene. Sonar compacto y que suene bueno un bloque. Aunque sea sencillo, pero que suene bien y que suene compacto, es mucho más difícil que si. Que, y eso es lo que buscábamos desde el principio cuando fuimos el grupo. Fue una de las cosas que queríamos, las teníamos clarísimas. Queríamos sonar bien y sencillo y compacto. Y creo que lo hemos conseguido. Hombre, 8 temas de La Gotera en el peso del aire. ¿Cómo se puede comprar este trabajo? ¿O dónde se puede comprar el disco? Sí, este trabajo, pues mira, aquí en Vallecas, por ejemplo, se puede comprar en Potencial Hardcore. De Fernandito. Con de Fernandito, que ya sabes que vende todo. El de todo, sí, bro. Esperemos que el siguiente lo pague él y que esto quede él, es el que mueve todo. Si realmente lo íbamos a haber sacado con él, pero por las prisas que tenemos prisa lo sacamos nosotros, porque él lleva tantos grupos que era una locura. Entonces luego en Alcobendas se puede comprar en Bordiscos, que es una tienda de discos, y luego por todos los bares de Alcobendas y San Sebastián, en la mayoría que son del rollo rock o heavy metal. ¿Y en los conciertos de ustedes? Y en los conciertos, sí. Normalmente lo que hacemos es poner un precio en los conciertos con la entrada para que salga mucho más barato, porque ya que vienen a vernos, pues mira, te sale el CD por 2 euros. Sí, mañana normalmente lo vendemos a 5, pues mira, la gente que venga a vernos por 2 euros, 7, una entrada y un CD de puta madre. Pues mañana viernes 10 de enero, a partir de las 22 horas, La Gotera, en la sala Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofo 24, 5 euros sin CD, 7 euros con CD. Mejor cómprate el CD, coño, en la entrada, ¿no? Claro, y sí, disfruta, si ya disfruta el CD, claro. Tío, ya está. Y hablando de conciertos, ¿este CD o este trabajo, este nuevo último trabajo, va a tener una gira? ¿O estáis pensando en dar una girita por aquí, por España? De momento va la cosa muy tranquila, porque como también pertenecemos a otras formaciones o eso, estamos y por los trabajos, pues nos cuesta y queremos con el segundo disco ya sí hacer. O sea, de momento este le vamos a rodar. ¿Y el segundo disco para cuándo? Pues si podemos este año. Está rodándose ya, hay bastantes temas, ya hay 5 o 6 temas ya enfilados. O sea, claro, que date cuenta que también es el primer disco, la gente no te conoce, no es tan fácil llegar. Vaya, esa es como la presentación de La Gotera. Es como una presentación. Es la presentación de La Gotera. Claro, y aparte ya para que te llamen a festivales y demás, tienes que tener por lo menos un par de discos. Y ya el circuito ya para que. Y lo que pasa es que cada vez es más complicado, porque ya sabes que los festivales cada vez hay menos dinero y somos más. Entonces, hay grupos afincados ya que no se merean de ahí, entonces. O sea que posiblemente el nuevo trabajo en La Gotera este 2014. Sí, y bueno, me imagino que irán añadiéndose conciertos de. Sí, de aparte lo que te digo, lo que pasa es que por trabajos y demás, pero está teniendo también fuera bastante aceptación, o sea, en Sudamérica, sobre todo en México, Costa Rica y demás, está teniendo. Sí, de hecho hay por ahí alguien que me acaba de escribir y me dice, oye, en México tenemos punto de venta. Ah, sí, tenéis punto de venta en México. Sí, porque tenemos un conocido que tiene. Hay una distribuidora y se llevó de aquí una no casa. ¿No será Batman Records? No, Batman Records es Javi Gutiérrez, allí le conocen como Guti Ham. Bueno, saludos de Mara, que está por ahí también conectado. Sí. Bueno, Mara, que pasa echando un cable también. Se está llevando todas las redes por ahí, eso. Sí, sí. La revolucionaria. Hace un gran trabajo el revolucionario. Sí, sin ánimo de lucro ni nada. Y por aquí me preguntaron, pregunta de los chicos de La Gotera que si tienen pensado hacer una gira latinoamericana. Pues es lo que te digo, ya quisiéramos, pero según está la cosa es complicado. Pero cuando surja. Bueno, pero está la idea. Sí, no, sí, la idea está, te digo que se está abriendo mercado por allí y ahora no, mismo. Sí, la idea, creo que. En cuanto te diga alguien que me te vaya, que Latinoamérica ahora mismo está abriendo mucho el mercado para todo el mundo. Ahora todo el mundo se está yendo a tocar allí y, o sea que. Ahora mismo creo que el mercado. Aquí hay un montón de grupos de gente que conocemos que tocan grupo, que son amigos nuestros que tocan el grupo y tal, y se está yendo muchísima gente. Lo que pasa es que no. Calibre Cero estuvo girando. Bueno, de hecho, lleva ya como 6 meses por ahí tirado. Vamos. ¿Quién? Calibre Cero. Sí, sí, por eso te digo. Vamos, sí, tres de nuestra banda han estado ya 2 años de gira por ahí, o sea que no ponemos el nombre porque, bueno, tampoco la gotera. Si hubiera la otra banda, hablamos de la otra banda. Por eso me refiero, porque el mercado está abierto ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que para que te salga rentable tienes que tener varias fechas y para dejar trabajo. A Londres está yendo un montón de gente a la vez. Y sí, ahora de hecho va a tocar Narco en Londres. Sí, con Rayo. Con los Ríos. Londres, sí, sí, sí. Rusia, países casi te creías más raros. También en Rusia están llevando bastante gente. ¿Tú sabes, por qué en Latinoamérica? Bueno, de hecho, la mayoría que estamos aquí en la mesa somos latinoamericanos. Mm-hmm. ¿Sabes por qué? Porque España siempre ha sido una tendencia musical para bandas latinoamericanas, desde diferentes géneros: punk, hardcore, metal, ska, tal lo que sea. Y siempre ha sido, pues, tendencia. No, yo creo que también porque estamos un poco hermanados. El idioma, Yo creo que es por el idioma. No, y porque, puede ser, porque yo creo que sentimos la música también diferente. O sea, somos muy parecidos a la hora de sentir la música, ¿vale? Tanto en España como en Latinoamérica, si sigues a un grupo, eres muy fan de un grupo o de un estilo de música. Somos muy obsesivos con eso. Vamos, yo por lo menos. Toda la gente que conozco de Latinoamérica es igual, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, estamos ya, bueno, ya nos hemos pasado 3 minutos de nuestro tiempo, pero bueno, vamos a pasar los 10 minutos de nuestro tiempo porque la entrevista amerita estar un rato más con la compañía de la gente bueno, de la rotera. Bueno, debemos otra en condiciones y llegando a tiempo. Bueno, pero no pasa nada. Vamos a escuchar otro tema de La Gotera, Pasado de Frenada, vamos a colocar, no sé de qué hablan. ¿De qué pasa? ¿De qué hablan? Bueno, yo creo que todos los hemos pasado de frenada alguna vez. Sí. Y nos seguimos pasando, yo creo. Libre interpretación. Pero bueno, bueno, mejor escúchalo e interprétalo. Sí, ¿no? También un poco dedicado a toda la gente que va en moto y a todos los moteros, que también somos un poquito de la polla. Pues está de la tuya, entonces. Ah, bueno, pues para ti, venga, ya está. para ti. Pasado de frenada. y otra vez al salir ardiendo. Me quedo en el intento y te digo que te quiero una y otra y otra vez. Y te digo lo que pienso y te digo lo que quiero y te digo que te quiero una y otra y otra. Una y otra y otra vez. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio, llegando fase final del programa de esta noche. Esta noche, bueno, ha hecho buena noche hoy. 22.08, 21.08. El tema que sonaba al fondo era Pasado de Frenada de La Gotera, llegando ya casi al final. Y La Gotera, ya saben, mañana en la sala Jimmy Jazz, La Gotera presentando su trabajo El Peso del Aire. Promete, promete mañana el concierto. Así sí, que hombre, vaya. Va a ser una fiesta. Aparte es un sitio emblemático y va a ser acogedor, porque es pequeñito. O sea que no diría a la gente que fuera pronto, porque lo mismo que llena, no parezca, ¿no? Se llena y no hay. Mañana es viernes también. Claro, sí. Y a la forma pequeñita. Aquí, aunque suene atópico, porque seguro que lo decimos aquí y tal, esto cada quien va a llegar a casa como si estuviéramos en casa, porque. Ya del local. Claro, porque hemos parado aquí, hemos visto conciertos, hemos venido al fútbol, hemos, ¿sabes? Conocéis mucha gente también, sí, evidentemente. Sí, sí. Y quieras o no, pues es muy especial para nosotros. Bueno, pues nada, ¿alguna, el Facebook, YouTube, sí, o sea, correo electrónico para la gente que nos está escuchando, gente, tanto en este lado como en el otro lado del sí, charco? Sí, pues en el Facebook directamente La Gotera Rock and Roll estamos, el Twitter también le tenemos y hay un canal en YouTube, o sea que. Pero están los tres enlazados, metiéndote en cualquiera de uno, directamente te enlazan los demás. Y si no me busquéis a mí personalmente, como Laca La Gotera, y también os tiene el Facebook. No, pero la página está bien porque mira, hay fotos, hay vídeos, hay temas. Y aparte está actualizada. Y también, bueno, yo también quiero agregar que hace poco ellos pusieron su canal de YouTube para poner vídeos de lo que es la vídeos de la banda. Sí, además se puede ver todo, te digo, porque hasta las críticas malas las ponemos. Críticas que nos mandan, críticas que ponemos. O sea, constructiva y destructiva. Claro, toda crítica es positiva, aunque sea mala. Ahora también estaremos en nuestro programa también metiendo La Gotera en zona vital, ¿eh? Sí que hay invitados. Bueno, pues ya está. A disposición para lo que queráis. Pero estoy bien muy lejos. ¿Dónde es la zona metal? La zona metal está pues radicada ya en el Valle Hermoso de Madrid, Aranjuez. Vaya, toma por culo, ¿eh? Bueno, si nos hemos perdido en Vallecas, Aranjuez, pero bueno. Llego antes a la cuenca que a Vallecas, ya lo digo yo. Seguro. Vale, Patri, está bien, tío. Seguro. Bueno, pues, estamos llegando ya al final de esta noche de buen rock. Y bueno, primero darle a los chicos de La Gotera gracias por haber venido, así sea media hora. A vosotros por tener la paciencia compartido. Y esperarnos. Y bueno, invitar a la gente de nuevo mañana al concierto de La Gotera en la sala Jimmy Jazz. 5 euros sin CD, 7 euros con CD a partir de las 10 de la noche en la calle Payaso Fofo 24. Mítico, que no sepa dónde está Jimmy ya, es que no vive en Madrid. Sí, y si no se ve dónde está el Campo del Rayo, que se dejen caer por la cuesta. Ahí ¿no? está. Mira, más fácil lo dejó el señor Laca. Claro. Más fácil lo dejó Laca. Campo del Rayo, por favor, glorioso. Te tiras por la cuesta glorioso. Y ya está. Bueno, el otro día perdimos 2-5, pero bueno, da igual. Sí, vale, mira, cállate, no quiero ni pensarlo. Bueno, ahí seguimos. Bueno, pues, chicos, gracias por venir. Sí, un placer. Y a ver si mañana caemos más de uno al concierto. Y la verdad que gran trabajo. Muchas gracias. Y a ver si la gente lo valora y empieza a ayudar a la banda. La gente está respondiendo, pero bueno, la cosita está muy mal para todo el mundo. Bueno, sin prisa, hasta luego no te puedes acelerar mucho. Exactamente. Como venga, está bien. Bueno, por nuestra parte, este programa podrás escucharlo mañana en diferido en nuestra página radicalsono.org. En directo nos has escuchado por agorasolradio.org y por radiocruda.com. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. Nuestro Twitter, Radical Sonoro. Nuestro correo, radicalsonoro@gmail.com. Y nada, hasta el próximo jueves 16 de enero, cuando tengamos la entrevista aquí, van a venir los chicos de Carnivore Diplosopus, una banda de brutal death metal. Mañana el próximo jueves. Brutal death metal. Tupa. Y el gringo. Ahora el gringo. Muy amigos personales de Morrey, ¿no? Sí, y de Nack y Lucky sí, for hombre, Answer. El David y de Moñigo y de gente así. Por eso te digo que tenemos. Te Sí, por eso te digo que tenemos muchas influencias. Pues esto es una biblia musical, esta gente. Bueno, chicos, gracias por venir. Un placer. A los chicos de gente. Zona de Metal, gracias. Y gracias a ti, David. Gracias, pana. Muchachos de La Gotera, gracias por todo. Gracias a vosotros. Y nosotros nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por Radio Cruda. Dejamos el peso del aire, La Gotera. Radical Sonoro. conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión.